Te preguntarás por qué es importante la ley de los humedales. Se estima que en los últimos 100 años desaparecieron el 64% de los humedales en todo el planeta. ¿Por qué es necesaria una ley de humedales? 15 de junio de 2021, la ONU alertó a Argentina sobre la necesidad de avanzar en la conservación de humedales. El proyecto de la ley que se está pidiendo consiste: Ley de Presupuesto Mínimo para la Conservación, Protección y Restauración Ecológica. Uso racional y sostenible de los humedales, entre otros. Las marchas por los humedales. Este movimiento se realizó en el entorno de una situación ambiental que quedó marcada, sobre todo, por una bajada histórica del río Paraná. ¿De dónde vinieron los manifestantes? Vinieron desde la provincia de Rosario hacia Buenos Aires para llegar al Congreso de la Nación. Esta protesta se realiza con el fin de reclamar la ley de los humedales,